ya se dio a conocer la primera fecha de la cuarta edición de la Copa de Microfútbol, que comenzará el próximo 5 de mayo. Así se jugará: los Potros de Casanare versus Rinocerontes, Bucaramanga versus Motilones, PIZ Bogotá versus Tiburones de Barranquilla, Chiquinquirá Esmeraldas versus Bogotá Chocolates Felici, La Noria versus Barranca Bermeja, Real Cafetero versus Real Caldas, Real Opita versus Bello Independiente, Bello Ignomar versus Leones de Nariño, Club Tolima versus Pereira Perla del Otún, Caciques del Quindío contra Atlético Villavicencio. Los clubes están a la expectativa de mostrar sus nuevas contrataciones y empezar con pie derecho este largo y duro torneo.